mucha, mucha. Usted me dijo, desarrollo, cannabis, y acá estoy. Y acá se informó. Sí, hice los deberes. Muy bien, se portó bien, tiene un 12. ¿Vio? Sobresaliente para el niño. Tenemos una invitada de lujo hoy. Bien, sí. Ya la audiencia puede escuchar su voz. Buen recién. Día. Buenos días, muchachos. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas al gracias contrario, al contrario. Primera vez en radio. Primera vez en radio. ¿Nunca había salido en una radio? Nunca había salido en una radio. Bueno. Para todavía una primera vez. Y la estamos haciendo debutar en radio, ¿no? Exactamente. Tema novedoso. Vamos a presentarla primero que nada, ¿no? Muy bien. Se trata de Paula Napa. Muy bien. Estudiante avanzada de la licenciatura en desarrollo, compañera de Mica, que la tuvimos el otro día por acá. Compañeras de taller. Bien, y de carrera. Sí, sí, esperemos también compañeras en festejos de recibimiento, porque si todo sale bien, creo que las dos para el verano más o menos estaríamos ya culminando el ciclo. Así que con mucho entusiasmo y quemando las últimas fichas para el próximo semestre. ¿Usted también está preparando tesis? Ay, horrible, es muy estresante. Pero sí, sí, preparando tesis y ¿qué preparan esa tesis? Bueno, yo estoy haciendo un proyecto de investigación que, bueno, en este momento está en etapa de construcción y de reformulamiento, que, bueno, intenta abordar el tema de la marihuana y el, bueno, usemos el término apropiado que es cannabis, el cannabis en Uruguay, pero desde otro ángulo, porque, bueno, la población ya estuvo expuesta durante bastante tiempo a el debate que se generó tanto en el Parlamento como en las calles sobre este tema, con puntos a favor y con puntos en contra. Uh-huh. Pero lo que sí podemos observar es que en el debate parlamentario en el que, bueno, los legisladores estaban discutiendo cuál era el mejor modelo para sacar adelante este tema, siempre el debate estuvo enfocado en cannabis medicinal o cannabis recreativo, con sus defensores y sus detractores. Uh-huh. Pero nunca a nadie se le ocurrió pensar, ¿esto puede servir para algo más que simplemente fumarlo o obtener una medicina? ¿Esto le puede aportar algo al valor que de lo que Uruguay exporta al mundo? Y no, la respuesta es que nunca se generó. Nunca lo tocaron el tema. Nunca fueron por ese camino. Nunca se les ocurrió. Y es un camino inexplorado, diría inexplorado. Usted. Inexplorado. Unos pocos valientes en el mundo se han metido en este tema, pero bastante exitosamente. Está de acuerdo con este artículo, sí, seguramente, totalmente. ¿No? Totalmente. Está bueno, mucha información. Sí, sí. Dos cositas quería agregar, ¿no? Lo primero que nada, Paula, te voy a preguntar para la audiencia. ¿Qué edad tenés, Paula? Yo tengo 23. 23 añitos. 23 añitos. 23 recién. Años. Mica, 22. No, 23. 23 cumplió. Ya cumplió 23, claro. Ya. Hicimos gente, la nota con 22 y ayer cumplió 23. Mucha gente joven con ideas locas. Claro. Sí, no, pero lo más importante. ¿De dónde sos, Paula? Yo soy de Minas, soy criada en Minas. Mi abuela vive a 3 cuadras de la radio. Así que ahora quiero devolver un poco con mi trabajo lo que mi país me dio. Y bueno, justamente buscar una solución para darle una mejor calidad de vida a los uruguayos. Qué importante que gente de Minas esté estudiando estos temas totalmente innovadores en Uruguay y el mundo. Claro. Que estén hincándole el diente de una manera científica, claro, profesional a estas cosas, ¿no? Sí. Y que, bueno, son de acá. Para que el debate sea serio, ¿no? Porque lo importante es que para que las personas puedan tomar una decisión a conciencia sobre si están a favor o en contra y sus opiniones, es que tengan toda la información que, claro, necesitan para poder, claro, conocer la verdad. Tal cual, tal cual. Ahora, el informe deja claro muchas cosas. Eso que tenemos los uruguayos de la U de únicos y la U de últimos. Y estuvimos ahí y podemos llegar a quedar últimos. Cuando todo lo tuvimos ahí. El primero que llega, generalmente, se lleva todo. Las patentes, todo, las ideas y los científicos. Sí. The sí, winner sí. take it all. Exacto. Exacto. Sí. Es una lástima porque somos un país muy pequeño, pero aún así tenemos la ventaja de la naturaleza por nuestro clima y a la misma vez mucha gente joven en Facultad de Ciencias que se ha quedado en Uruguay en vez de irse a otros lugares para hacer investigación. Y bueno, acá tenemos un tema nuevo en la agenda, innovador, que en la que la gente recién se está interiorizando. Y bueno, ¿por qué no darle un poco de trabajo a nuestros colegas de Facultad de Ciencias? Claro. Sí, sí, es evidente que acá hay una posibilidad muy interesante de desarrollar este tema para producir ¿cuántos laburo, políticos ¿no? ¿Cuántos políticos le golpearon la puerta? recién está investigando. Bueno, pero a ver, de todas maneras, esa es la pregunta. ¿Cuántos fueron a golpear las puertas de las facultades? Es que no hay información, no hay, o sea, me retracto. Hay información, se están generando como pequeñas islas de conocimiento en mi facultad, Facultad de Ciencias Sociales. Hay un grupo académico de profesores jóvenes y egresados jóvenes también, que se llama Monitor Cannabis. Los invito a buscarlos en Facebook, que están haciendo, bueno, un seguimiento del proceso regulatorio, recopilando información, notas de prensa. Pero por ahora no tienen que ver con el tema del desarrollo basado en productividad de cannabis. No, o sea, no. Es simplemente un lugar donde, bueno, cualquier uruguayo pueda acceder a leer un poco más e informarse sobre el tema para luego, bueno, ¿por qué no? Pensar y cuestionar nuestro modelo. Sí, no, yo igual le aclaro, Paula, que he leído algo sobre Monitor Cannabis y no he encontrado casi nada de información que sea del uso medicinal, productivo, industrial del cannabis, sino es más bien del tema de la regulación. Bueno, en realidad, en eso te voy a corregir. Hace unos pocos meses hubo un seminario al que tuve el agrado de asistir en la Intendencia de Montevideo sobre... Se hizo un seminario sobre avances en marihuana, en cannabis medicinal, que bueno, en realidad hubieron invitados de Alemania, hubieron invitados de Colombia, hubieron invitados también de Canadá, que bueno, estuvieron exponiendo un poco cómo fue el abordaje del tema cannabis medicinal en su país. Y bueno, se presentó una investigación. Ahora están haciendo investigaciones, pero lo que pasa es que son equipos de muy poca gente. Claro, pero ese congreso o simposio lo invitó Monitor Cannabis. Lo organizaron las personas, sí, los chicos de Monitor Cannabis. Pero extraoficialmente, no institucionalmente. No institucionalmente. Como un grupo académico nomás. No. Y ahí se expusieron ideas, distintas versiones, ¿no? Porque no hay una receta. No hay una receta para cuál es el mejor modelo para aplicar. Es como mucho ensayo y error y por eso es importante que la gente esté informada. Uh-huh. La gente toma esto siempre para el mismo lado, ¿no? O sea, el tema del cannabis lo lleva como recreativo, ¿no? O sea, ahí... Es el mensaje. Hay un tabú, hay una ignorancia. ¿Qué está faltando acá? Bueno, el gobierno tampoco va por el otro camino. El gobierno está encasillado en la parte recreativa, ahí. Y cuando le hablan de lo medicinal, le saca el cuerpo. Porque falta información. Uh-huh. Justamente falta información. Bueno, pero con tanta gente que hay, digo, que los mandan a informar y que viajen a Israel o que vayan a otros lados para. Claro, lo que sucede es que también hay que reconocer que esto es un tema que quizás para generaciones más jóvenes no resulte tan tabú, pero para otras generaciones como la del presidente, que se criaron en otra cultura, con otra sociedad, con otros debates, con la herencia de Nixon, con la lucha contra las drogas y Pablo Escobar, quizás en realidad sea muy difícil para ellos ser objetivos porque justamente tienen esa herencia de ver solamente hippie versus policía o narcotraficante y no justamente pensar que es una planta que hace miles de años se usa. Claro, sí. Pero además digo, es gente informada. Cuando acá en el artículo hablamos de la parte textil, De todo lo que se puede generar, eso no es nuevo, o sea, es como para explorarlo en serio. Todos sabemos por dónde vino la degradación de la palabra cannabis, ¿verdad? O sea, se le empezó a meter en un camino contra los fabricantes de papel y ahí vino el gran derrumbe. O sea, le hicieron la mala fama de lo que podía dar por el otro lado para poderlo tumbar, o sea, hasta armar revueltas. Hay historias de esto, ¿no? De lo que han generado para poder demonizar, por así decirlo, lo que era el cannabis. O sea, miren lo que hace esto, miren lo que hace esto. Claro, se les estaba metiendo dentro del negocio de ellos, que era el negocio del papel. Exacto. ¿No? Entonces digo, no es nada nuevo saber todo lo que se puede obtener del cannabis. O sea, me cuesta creer que Tabaré Vázquez, ¿verdad?, al poner esto, no vaya por el camino, pero al contrario, le vienen sacando. No, no, se encargó de decir el mismo Tabaré Vázquez que no existía evidencia científica sí, a nivel sí, internacional sí, totalmente. Y que cannabis no sirviera para otra totalmente, cosa que para fumarla. Totalmente. Exacto. Totalmente. Es una pena porque en realidad el acceso al cannabis debería ser un derecho ciudadano y humano, como es el acceso a la salud, como es el acceso a poder votar, como es el acceso a cualquiera de los derechos que gozamos como uruguayos. Y bueno, que ahora, si bien se avanzó un poco en este tema, nuestros derechos no están completos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que necesitan esta solución y no están accediendo a ello, y solamente están pudiendo acceder las personas que pueden importar el aceite porque tienen dinero para hacerlo. Entonces acá hay un tema de desigualdad, porque el que puede pagarlo se lo puede traer y la persona que no se lo puede pagar se queda sin comprar ese aceite. Claro. Y por lo tanto sin mejorar su calidad de vida. Entonces es un tema de derechos y de igualdad. Claro. En la Argentina hay aceite, sí. Es lo que acaban... No, acá fabrican en menor escala. Sí, pero se fabrica aceite sin un control de calidad. Claro. Por una cuestión de amor al arte, como... Exacto. Quien dice. Sí, porque no está potenciado desde una estructura de gobierno. Exacto, pero un paciente para un tratamiento necesita un producto que tenga un estándar de calidad y que sea siempre certificado. Totalmente, porque eso es lo que legitima el tratamiento. Es lógico, exactamente. Total. Y al propio producto. Pero, digo, en definitiva. Y se hacen condiciones acá en Uruguay que no son las mejores. No, no. Quizás o nosotros... sea, cacerola, como decía aquel, ¿no? Sí. Casero, todo y caserero. Y nosotros que somos adultos, quizás no tenemos tantos miedos a la hora de explorar alternativas con nuestro cuerpo, pero a un niño no se le puede ofrecer algo que no tiene un estándar controlado de calidad. Claro. Es muy cierto. Estamos de acuerdo. Nos preocupamos todos por el problema que hubo esta semana con el Sambois, el calcio, sí, y la vitamina D, pero tampoco podemos llevar adelante un proyecto de ley que no contemple que se realice un producto de calidad para darle a los niños y a los pacientes oncológicos. Tal cual. Por ejemplo. Sí, sí. Ya se metió en un tema pesado. Vinculó el cannabis con temas oncológicos. Es una parte más... Todos los temas de nuestra sociedad están conectados. Claro, sí. Sin embargo, volvemos al gran oncólogo, presidente de la República. Al gran oncólogo. Que lo desestima. ¿No? Sí, o sea, lo desestima, porque la tira, mira, es como si yo le doy la pelota y usted agarra así, abre la ventana y la tira para afuera un rato. O un rato embargo, o para siempre. Sin embargo, hay un par de voces a nivel internacional que dicen lo contrario. No estamos hablando del mismo Mecholán en Israel y en España. El doctor Manuel Guzmán y la doctora Cristina Sánchez de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Sí, sí. La comunidad científica, en realidad, si bien ha tenido pocas iniciativas, o sea, me retracto, ha tenido iniciativas para investigar, pero ha recibido por parte de los distintos gobiernos problemas para hacerlo debido a que, bueno, el cannabis se sigue clasificando como una droga peligrosa. Entonces, por ello, se considera que no tiene ningún potencial medicinal y eso es lo que bloquea en realidad la investigación. Sí. Yo recuerdo que en un propio gobierno Frente Amplista, que fue el primero de Tabaré Vázquez, se hizo una campaña desde Salud Pública, justamente, aquel porro, porro, porro, porro. ¿Se acuerda aquel? ¿Se acuerdan de esa campaña? Sí. No, no recuerdo. Porro, porro, porro, porro, como que era la entrada, decían que era el acceso a la droga pesada. Exacto. Pero la armó todo el Ministerio de Salud Pública, eso. Lo paradójico es que el cannabis es usado con frecuencia como parte de tratamientos para dejar la adicción a sustancias más duras, ¿no? Eso es un poco paradójico, ¿no? Personas que te hace muchísimo daño. Bueno, el que le hizo la campaña habría que ir a pegarle con un fierro, entonces. Sí, no, exactamente. Bueno, pero estamos tan acostumbrados, como te digo una cosa, te digo la otra, que ya está el turno. Sí, sí, sí. Sí. Ahora, si bien después me gustaría tocar el tema de desarrollo, ¿cómo desarrollamos esto? Como alguien que nació y se crió acá en el interior del país, cuando volvés a tocar en una radio estos temas del cannabis, de todo, ¿cómo sentís la pelota? Porque, a ver, las capitales, las capitales tienen eso, de, sí, sin, o sea, la gente del interior del país, cuando viaja a la capital, a Montevideo, dice, va, son una cabeza un poco más abierta. Ahora cruzamos el charco y nos damos cuenta que los de la capital del país, comparado con los de la capital de enfrente, no son nada. Y así seguimos. Agarramos los argentinos, los llevamos para otro lado y es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, son de cabeza corta, porque uno escucha a grandes periodistas hablando de grandes temas en la República Argentina y diciendo, ah, los argentinos somos de vuelo corto. Fíjate vos, ¿no? ¿Por dónde andamos? Volviendo a la pregunta, ¿cómo sentís todo esto, verdad? Venir de vuelta a tu ciudad, a tu departamento y a venir a tocar estos temas. ¿Cómo ves la sociedad? ¿Cómo la ves desde Montevideo para venirle a plantar todos estos temas a esta sociedad? Una sociedad que está envejecida, una sociedad que está ahora perdió el primer lugar, por suerte. ¿Está? Pero estaba en el primer lugar, está en el segundo, tampoco es mucho más, ¿no? Y la estadística por uno o dos a reventar, hablamos de suicidios de jóvenes. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo ves todo eso? El de venir de allá haciendo tesis, metiéndote en temas grosos. En temas complejos. Claro. ¿Y cómo ves eso? Es que, De lo que tocaste cuando venís acá, seguramente te encontrás con alguna amiga, gente conocida de la familia, familiares, y le decís, ¿vos sabés que estoy por acá? ¿Cómo ves eso? Bueno, primero que nada, cuando yo me cuestioné cuál iba a ser mi tema a abordar a la hora de hacer la tesis, yo siempre pensé, bueno, tiene que ser un tema que a mí me apasione, que esté convencida y que yo crea que pueda hacer algo que le pueda aportar algo a la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y me involucré con este tema. Y entonces, ya desde facultad, yo siempre tuve que trabajar el doble que mis compañeros para legitimar que mi trabajo era en serio y que yo creía que bueno, acá había un tema interesante para analizar, para discutir. Claro. Y para ver qué derivaciones tenía. Entonces, ya mismo desde la comunidad académica existe ese prejuicio. No, no. Es inevitable. Y bueno, y con respecto ¿Qué te basaste para poder llegar a esas conclusiones para decir que ibas a empezar el trabajo? ¿Fuiste a la historia de esto de lo que estábamos hablando, el cannabis, para qué se utilizaba, cómo era antes, dónde se conoció el cannabis? ¿Ahí fuiste, hurgaste en la historia de esto? Sí, bueno, en realidad, primero, yo cuando era adolescente, no, tenía, bueno, la misma idea que puede tener cualquier persona que no está informada, que es que las drogas son malas y que el cannabis es malo. Y aparte no lo conocía con ese nombre tampoco. O si no, lo asociaba a una imagen distante de Bob Marley que no intentaba, que no lograba del todo comprender. Hasta que luego de grande decidí buscar información. Uh-huh. Y ahí, bueno, me encontré con un mundo distinto que no conocía. Me encontré con conocimiento de personas de Asia que la practicaban medicina hace 2000 años. Uh-huh. Me encontré, bueno, como usuaria sintiendo que bueno, que no era lo que... No era el miedo que yo creía que tenía, ese prejuicio, sino que me encontré con realidad con una sustancia que es como cualquier otra, como el alcohol o la nicotina que la mayoría de la sociedad ya tiene legitimada, ¿no? que la tiene aceptada, con que es en realidad un producto más y fruto de la libertad individual de las personas. Totalmente. Uh-huh. Dijiste usuaria. Sí, totalmente usuaria. Yo no tomo alcohol, en realidad es muy poco, quizás alguna sidra en verano, pero no consumo alcohol y no fumo cigarrillos, solamente fumo marihuana. Pero bueno, como te decía, eso es una cosa que pertenece más a mi vida adulta. Yo primero, de adolescente, por curiosidad y mucho antes de fumar mi primer porro, me dio por investigar porque siempre fui una persona curiosa. Uh-huh. Y un poco creo que es eso lo que despertó también este debate y esta reflexión en Uruguay, ¿no? Mentes jóvenes, curiosas, con experiencias distintas, quizás de algún conocido que autocultivaba, uh-huh, quizás por haber leído alguna noticia en internet sobre algún paciente milagroso, uh-huh, que quizás fue buscando información por su propio medio y bueno, se encontró con un mundo distinto. Uh-huh. ¿Sentís que Uruguay primero tiró la pelota y después dijo, ahora que vamos a jugar con este tema de la marihuana? Como todo, porque muy no es Mujica. Solo... ¿Eh? Muy a la Mujica. Sí, o sea, a los Mujica y algunos más, ya a esta altura, los voy... Hay varios, que primero implantamos las leyes, después decimos, bueno, la vamos a ir arreglando. Esto de, la vamos a ir arreglando, ¿no? Vamos a poner el termo del mate acá arriba. ¿Y qué? ¿Lo tomamos? No sé, capaz que pateamos el termo, capaz que lo tiramos por la ventana, vamos la bombilla. Vamos a pelearnos al Parlamento. Vamos a ponerlo acá y después seguimos, ¿no? ¿Sentís eso? A mí me parece que al principio hubo como una ola de entusiasmo por quizás por la novedad. Todavía las farmacias están en veremos. Sí, totalmente. Y siguen con los cartelitos de acá no vendemos marihuana, pero sí otras hierbas. Y siguen habiendo turistas que vienen a Uruguay preguntando por ello. Y va a seguir porque en realidad el proceso nuestro no está claro ni para los extranjeros ni para tampoco el resto de los uruguayos. Claro. La gente no está muy informada, hay confusiones sobre temas básicos e incluso ya nos damos cuenta que nuestros propios parlamentarios y el presidente carecen de la información apropiada. Total. O sea, son ellos los primeros que están en la nebulosa. Exacto. Esta es la realidad. Si ellos no la tienen clara, ¿qué la va a tener clara la gente? Si no se sabe. Es importante también que nosotros siempre hemos tenido información sesgada, ¿no? Porque uno en realidad piensa en marihuana medicinal y luego piensa en marihuana recreativa, pero no tiene muy claro si es de la misma planta, si hay distintas especies, cómo, si se fuma, si fumándola come, también, si se inyecta. Si fumándola es que también te mejorás. Exacto, ¿para qué son las semillas? ¿Qué parte de la...? Por poner un caso bien concreto, hace unos meses a un joven autocultivador del interior... le fueron a hacer, que estaba registrado en el IRCA, vale aclarar, le fueron a hacer un allanamiento totalmente inapropiado, porque además no es el procedimiento. Preso. Y le pesaron las plantas con macetas, con ramas, con tierras, con todo, ¿entendés? Y dijeron que el pobre chiquilín tenía 11 kilos. Claro, con... Incluso se lo pesaron con maceta y tierra. Incluso un diario de esa ciudad declaró que le habían incautado 11 toneladas, cuando en realidad el consumo anual de todos los fumadores uruguayos son 40. Entonces imagínate que él solito iba a tener un cuarto de todo el consumo uruguayo en el fondo de su casa. Claro. Es una locura total. Sí, tal cual. Yo sigo sosteniendo que esto se ha puesto arriba de la mesa y no se sabía absolutamente nada, o sea, no había conocimiento de esto. Había valentía solamente. Sí, vos sabés que yo tengo una opinión distinta, yo creo que fue todo politiquería. Sí. Yo diría que fue politiquería, a ver cuántos votos más puedo meter. Ojo, la calle Pou apoyó esto. No, a ver si estamos de acuerdo. Pero su a partido ver si... no lo respalda. Vamos. Algunos sí, pero la mayoría no. Sí. A ver, yo lo que veo que es un tema que también puede tener un rédito político y por eso lo pusieron arriba de la mesa. Porque si no, determinadas cosas ya estarían mucho más claras en este momento. ¿Me explico? O sea, si verdaderamente no hubiese sido un tema político y hubiese ido por el camino de lo que estamos acá hablando, hay cosas que no estarían padeciéndose como se padecen hoy por hoy. O sea, no hubo información para poder poner el tema. A ver, voy a poner una radio. Bueno, ¿qué preciso para la radio? ¿Un micrófono? ¿Qué más preciso? Una antena, preciso, ¿no? Lo que... Faltó contenido. Pero lógico, no se informaron absolutamente de nada, ni cómo era esto, ni cómo era aquello. Fue a la piachere. O sea, sin plan, vamos con la ley. Bueno, pero esto es un problema genérico de la política uruguaya, y hablo de la política pública, ¿no? Es claro. Decir, en Uruguay hay un problema muy severo con el proceso de gestión de la política pública. Uno tiene que tomar líneas de base antes de implementar cualquier política, es decir, tiene que tomar en base a decisión, datos, ¿no? Los datos están para tomar las decisiones en base a ellos. Claro. Pero no hay este tipo de proceso, no hay evaluación por impacto, no hay... No hay rendición de cuentas. Sí, bueno, eso sería lo de menos, ¿no? Es un proceso, claro, no hay nada de eso. Exacto, y el tema en realidad es que acá los que perdemos somos los ciudadanos, porque primero que nada se nos priva de un derecho, se nos priva de un debate informado y serio del tema y no un circo, como estabas comentando. Y bueno, se genera en realidad todo un circo y un mensaje hacia el exterior de que Uruguay es progre y moderno y postmoderno, se podría decir también. Pero en realidad tenemos en contrapartida que el Uruguay natural está lejos de ser natural. Claro. Estamos claros. Y que tenemos una ley que estamos vendiendo humo ahí. Generó un vacío. Y no de cannabis. No. Sí. No. Acá vender el Uruguay natural es un humo. Una de las cosas más importantes para mi motivación a la hora de investigar esto es que en realidad, si miramos un poco la historia, como habías mencionado, todos el cáñamo se utilizaba para un montón de cosas, por ejemplo textiles, de construcción, etcétera. Y bueno, cuando se empezó a prohibir, a hacer la cacería de brujas hacia esta planta, en realidad todos los sustitutos que se dieron para esto, el papel se hacía con cáñamo, bueno, ahora hagámoslo con celulosa de eucaliptus. Todos los cultivos que en realidad se trajeron para suplantar los antiguos usos del cáñamo son muchísimo más depredatorios del medio ambiente. Entonces, en realidad, no podemos hablar de Uruguay natural cuando tenemos todo nuestro país llenos de eucaliptus. Soja transgénica. Llenos de eucaliptus y soja. Y bueno, nos generamos un debate para contemplar si bueno, por ejemplo, este producto cáñamo podría servir como una alternativa a este, ecológica, este problema. Una alternativa un poco más amigable con nuestra tierra. Claro. Está muy bien planteado el tema. Ahora, yo quiero ir un poco más ya al tema de desarrollo propiamente de la planta en el Uruguay, ¿no? No, perdón, voy a corregirme. Las posibilidades de desarrollo que le brinda esta planta al Uruguay. ¿Qué encontraste en la literatura temprana que has estado investigando al respecto? Bueno, primero que nada me gustaría hablar un poco sobre la planta, porque para que se entienda un poco, porque justamente no todos los oyentes tienen por qué estar informados. Primero, quisiera hacer una distinción muy simple para que podamos hablar en términos iguales. En realidad, la planta del cannabis tiene muchas especies, como sucede con todas las plantas que conocemos, como suceden con todas las uvas distintas que producen vinos distintos. Lo mismo sucede con el cannabis, hay muchísimas subespecies. Algunas son ricas en THC, que es una molécula psicoactiva. Algunas son ricas en cannabinoides o CBD, que son moléculas que tienen, como comentamos, usos medicinales. Y hay algunas que no presentan ni propiedades psicoactivas ni propiedades medicinales, que son simplemente un tallo de una planta. Nada más. Y esos son los que tienen potencial industrial. Esa planta es la que quedó relegada por culpa de sus hermanas psicoactivas o medicinales. La bárbara la explicación, está muy bueno. Es muy importante justamente porque para poder hablar un poco de este tema es necesario conocer esta diferencia, porque si no, quizás si yo planteo la idea de tener una hectárea de cáñamo es la planta que no tiene propiedades, ¿sí? Si yo hablo de tener una hectárea de cáñamo, para investigar sobre qué productos se pueden hacer. Quizás una persona me diría, ay, pero se la van a robar toda. Que se la roben, porque no sirve para nada, porque justamente cada planta tiene un uso distinto y no sirve para otra cosa que no sea para esa propiedad a la que fue, por la que fue elegida. Uh-huh. Entonces eso es importante, porque tenemos que separar los tres temas, así como separamos los tres grupos de plantas, que en realidad todas vienen de la misma madre, que es el cannabis, pero que en sus distintas derivaciones y subespecies tiene distintos usos. Claro. Bien, eso quedó claro. Ahora, yendo un poco más para el uso puntual, ¿qué notás dentro de todos esos usos que le puede beneficiar más al Uruguay en materia de generación de empleo, por ejemplo? Bueno, primero que nada, nosotros tendríamos que descartar, si estamos hablando en estos términos, dada la ley que tenemos actualmente, tenemos que descartar cualquier producto que pueda ser derivado de las variedades psicoactivas, porque el proceso de esta ley no habilita, por ejemplo, que se venda, que las empresas privadas nos vendan a los usuarios cannabis psicoactivo, y a la misma vez tampoco lo podemos exportar. Entonces, por ahora la pata recreativa queda al margen. Ahora, entonces, ¿cuáles son las posibilidades de Uruguay? ¿Cuáles son los dos caminos a seguir? O el camino de lo medicinal, y es desarrollar una industria de medicamentos, vender aceite a pacientes, etcétera. O el camino industrial, que es el que nos va a dar explotar y investigar sobre las variedades que no tienen ni valor psicoactivo ni valor medicinal. Es esa pata, la del cáñamo, que es la planta, como decía antes, que solamente sirve como fibra o cultivo. Claro. Bien. Ah, volviendo al tema, perdón, sí, chicos, sí, me colgué. Sí, dale. Me parecía importante hacer como estas distinciones, ¿no? Entonces, Uruguay tiene dos estrategias que puede seguir: o la estrategia de la medicina, o la estrategia, bueno, de la industria. De la industria. Exacto. Entonces, bueno, por el lado de la medicina tenemos en realidad unos avances muy tímidos al respecto, porque recién primero que nada, las cosas por su nombre, el Ministerio de Salud Pública, al igual que el presidente, está en contra de este proceso. Entonces ha hecho todo lo posible para trancar cualquier implementación, cualquier discusión. ¿Por qué crees que están en contra de esto? Y lo que sucede es que puede haber intereses también internacionales, ¿no? Quizás, o sea, la industria farmacéutica. No me patees el carro, déjamelo todo para mí. Exacto. Se había hablado de que desde acá le iban a vender la marihuana para que otros la industrialicen. A Canadá y a Inglaterra. Sí, estamos hablando de un producto que le puede sacar una tajada muy importante a la industria farmacéutica. Claro. Como todos los productos de derivación natural. Y además, estamos hablando de un producto que no es explotado por la industria farmacéutica. ¿Cómo? No está. En cierto sentido es explotado, porque existen medicamentos antiepilépticos y, bueno, para distintas enfermedades. Lo que hablábamos en el como informe. Como el Sativex, por ejemplo, que Sativex es uno de los más conocidos. Que, bueno, ese sí está legitimado porque es propiedad de una farmacéutica. Ahora, si ese mismo compuesto se buscara de una forma alternativa, por ejemplo, de aceite, bueno, entonces ahí ya estamos hablando de una sustancia distinta y hay que prohibirla, y no es segura y no es saludable. ¿Pero por qué? Porque no está respaldada por una farmacéutica. Sí, hay una acá, sí. El tema es muy complejo, mucho más de lo que la gente puede estar escuchando ahora. Acá hay mucha guita atrás. Los ensayos clínicos salen muy caros y demandan miles de dólares, entonces son inversiones que no están dispuestos a perder. Sí, sí, sí. La industria farmacéutica hoy por hoy es una de las industrias más importantes del mundo hoy por hoy, ¿verdad? Junto con el armamento. Una industria de pocos jugadores, además. Sí, sí, total, total. Digo, basta, algunas películas han mostrado y han dejado descubierto cuando todo el tema del SIDA, lo que fue el Instituto Pasteur, comprándole a quien descubre ¿no? los derechos, como que quien descubre eso fue el Instituto Pasteur, ¿verdad? Y sin embargo no fue, o sea, comprando, esto era como, a ver, se la voy a poner a doña María y a don Pedro para que me entienda, es como los tangos de Gardel, más o menos, no eran todos de Gardel, a ver si quedó claro, firmaba algunos tangos Gardel, pero no eran de Gardel, ¿verdad? Y eso a veces suele suceder, quedarse con la autoría. Bueno, la industria farmacéutica es lo mismo, que él descubre y la farmacéutica es la que se queda pues con. Ya hemos contado 83 millones de veces por dónde anduvimos en un determinado momento de nuestra vida, que fue trabajar en la, no sé si sigue estando, Barbosa Carabia, que es una empresa de marcas y patentes, y ahí fue donde nos metimos en el mundo de la industria farmacéutica y no sabíamos lo que era Caillon Jamoné, y después nos empezamos a dar cuenta por dónde venía la mano, porque estaba Bayer y porque estaba y porque estaba el otro y porque estaba acá, y resulta que hicimos una auditoría en lo que tiene que ver a la parte económica con un contador. Pero la historia venía de lo que estábamos haciendo de auditoría, eran los ingresos económicos que tenía esa empresa que patentaba marcas y patentes con las marcas. O sea, el negocio que hay detrás de todo esto, ya no es solo lo medicinal, sino la marca. Pero esto es millones y millones. La gente no entiende. Sí. Capaz que alguien, por eso cuando mira la palabra Coca-Cola, por ahí chiquito, hay una R en un círculo. Copyright. Que quiere decir registro, está registrado, quiere decir Coca-Cola registrada, la marca, registrar la marca. Eso hay que garparlo, y no es una vez y ya está para siempre. Esto hay que renovarlo continuamente, y sale millones y millones y millones y millones, y puedo seguir hablando, diciendo la palabra millones, de dólares. Sí, la salud es un derecho solamente para que los que la pueden pagar. Esa es la verdad. Detrás de esto hay un problema de desigualdad, y es que no es justo que solamente las personas que pueden pagar importar un aceite de Estados Unidos, o bueno, de ahora de Argentina, pueda acceder a una calidad de vida que una persona que no puede pagárselo sí. Queda fuera. Uruguay se tiró contra Philip Morris, ¿no? Hablando de la tabacalera. Fue aplaudido por muchos países, tal es así que hasta perdió Philip Morris, ¿verdad? Qué bueno sería para Uruguay este tipo de cosas, y patear el tablero justamente de la industria farmacéutica, ¿no? O sea, hay que tener, como decían los gallegos, hay que tener los cojones bien puestos. Hay que tener los cojones bien puestos, porque es ir a patearle el tablero de todo. Ahora, cuando hablan de gobiernos, ¿verdad?, para los más débiles, para los más pobres, hay que ver cómo tienen que ir a mendigar los medicamentos para el cáncer hoy por hoy. Lo que le hicieron al, ¿verdad?, doctor de Varela, al señor Siqueira, por ejemplo, con sus gotas homeopáticas, ¿no? Le hicieron una persecución cansina, ¿no? Y lo replegaron. Porque en realidad lo que sucede es que no se... Para que este tema sea legitimado en realidad, y que todas estas estos matices de grises desaparezcan, lo importante es que haya una investigación y una ciencia que respalde esto. Y mientras el debate no sea serio y mientras no se habilite la investigación científica, las industrias y los distintos políticos van a lucrar con el desconocimiento de las personas. Claro. Entonces, para legitimar el tema y darle la seriedad que corresponde y atender a los pacientes con la calidad y el estándar que se merece, es necesario investigación. Sí, no hay vuelta de hoja. Es muy cierto. Exacto. Yo creo que desde una humilde radio del interior y desde un humilde programa, creo que estamos poniendo el tema como yo particularmente no lo he escuchado en ningún lado. O sea, este tipo de cosas así, planteadas como se está planteando esta mañana, gracias a ustedes dos, creo, y que me abren la cabeza a mí, por eso yo soy Juan Preguntón. La mía es de voy atrás haciendo preguntas que me van cayendo la ficha. Yo lo pasé. ¿Eh? Yo también tuve que pasar por este proceso, como te dije, siempre tuve que... Pero se toca poco de esta forma, porque acá está quedando al descubierto muchas cosas. Un sistema político, un gobierno también, y nada menos que con un presidente que es oncólogo. Para colmo, con el mayor respeto. no es este, no es este zapatero ni albañil ni no es oncólogo, y dentro de la medicina no es este un otorrino naringólogo. Es un oncólogo. Sin duda. A ver si queda claro, señores. Es un oncólogo. Y se sacan boleto con que son de primera línea. Bueno, primera línea, juega en primera línea. Si no, no sos de primera línea. Porque qué mejor momento, como dice este artículo que compartí. Uruguay tiene la gran posibilidad de marcar la cancha de una vez por todas. Y en el mundo, así como Uruguay le pateó el tablero a Philip Morris, ¿no? ¿No? Bueno, tenemos la misma posibilidad. Ahora, hay que saber que no tenemos que poner el casco y la armadura de hierro, porque nos van a tirar de todos lados. Nos van a tirar de todos lados, pero... Ya sucede. Ya sucede. Y quizás ahí viene la chique. Y quizás de ahí viene la chique. O sea, hay cosas que nosotros no nos enteramos, pero hay teléfonos que suenan. Se levantan... Y hay voces del otro lado, sí, diciendo hasta acá. No, stop it. Sí, stop it. Hasta acá. Don't go forward. Es así. Sí, incluso podemos, ya metiéndonos en la... Yo creo que la tesis esa igual la vas a tener que hacer, porque yo creo que en algún lugar vas a terminar, pero no en el Uruguay. No, yo en realidad me comprometí con el tema y... No, pero está bárbaro, pero yo creo que esa tesis y te la terminás llevando para otro país y dicen, venga, pase, tome y lleve, cobre. Porque va a ser así, sí. Es así. Y este es el país de cuarta que tenemos. Cuando algunos se piensan que un país de primera es tener un autito chino, ¿verdad? Nunca tuvieron nada, vivieron adentro de una choza, ¿verdad? Hoy por hoy tienen un empleo, ¿verdad? Y pueden ir a pescar de tarde porque están aburridos, ¿verdad? Y cobran del Estado. Eso es el país de primera. Ese es el país de primera. Nunca tuvieron nada y se colgaron abajo del gobierno, ¿verdad? Porque militan para el gobierno y a duras penas, ¿no? Entonces, este es el país de primera. Y volviendo a la otra pata que quedó por abordar, sí, que fue la industrial, me toca mucho esto que comentás sobre bueno, el auto chino y el empleo, porque bueno, volviendo a la otra rama que nos quedó sin conversar, que en realidad es a la que yo más me dedico, porque bueno, yo vengo acá y discuto un poco este tema con ustedes, pero... Yo en este momento, la pata que estoy agarrando de este tema que decidí seguir es, bueno, los potenciales industriales. Claro. Porque ya vemos que con lo recreativo o psicoactivo las posibilidades son nulas. Después vemos que la rama medicinal tiene sus desafíos, tiene sus opositores, tiene fuerzas muy poderosas detrás. Entonces, ¿qué nos queda por pensar? ¿Qué hacemos, qué podemos hacer para darle un valor industrial a esta planta? Porque desde mi punto de vista, y como había comentado hace un rato, decir que Uruguay es Uruguay natural es un poco una mentira, porque los recursos medioambientales no se están cuidando y protegiendo como se debería, y se están fomentando industrias que depredan nuestro país y nuestros suelos en particular. Mencionamos un poco por arriba los eucaliptus y la soja. Y bueno, resulta que acá tenemos un producto nuevo que es el cáñamo, que quisiera comentar un poco por arriba, que como ya había dicho, históricamente y antes de que se generara toda esta ola y esta campaña represiva en el siglo XX, antes era utilizado muchísimo porque sus fibras son muy fuertes y son resistentes a los rayos ultravioleta. Entonces, por ejemplo, eran muy usados en la industria naval para hacer las velas de los barcos, exacto, para hacer las cuerdas, para hacer ropa, porque como había comentado, tiene cierta resistencia a los rayos ultravioleta, es muy fuerte, muy resistente. Incluso los invito a buscar un video en YouTube de Henry Ford, el padre del automóvil, hablando de autos chinos, que tiene un video en el que con una masa de construcción le estaba pegando al capó con todas sus fuerzas al capó de un vehículo, un prototipo diseñado que está construido a base de cáñamo. Ajá. Exacto. Así como lo escuchan, gente, Es un prototipo que él realizó una vez como una idea, un proyecto loco de hacer un auto de fibra de cáñamo, porque, bueno, no sé si están todos familiarizados con cuál es la apariencia de la planta, pero en realidad es una planta que en su tallo tiene fibras bastante resistentes y fuertes, luego tiene hojas y flores y semillas. Entonces ahí tenemos distintas partes de la planta que, bueno, pueden ser usadas con distintos fines, ¿no? Uh-huh. Las semillas pueden ser un alimento, son de hecho muy ricas en omega 3 y pueden ser una solución a la crisis alimentaria que se nos viene en las décadas que siguen. Tenemos las fibras que se pueden utilizar para hacer celulosa. Ahí tenemos una alternativa que... Es una planta muy rica en celulosa. Exacto. Convertible, de alta convertibilidad en papel. Exacto. Mucho más que la del eucaliptus. Es uno de los temas que a mí me gustaría seguir investigando luego de que culmine el grado. Porque me gustaría justamente proponer y cuestionar si el cáñamo no podría ser una alternativa al eucaliptus, porque de hecho necesita, es una planta que necesita muy pocos fertilizantes, claro, que absorbe muchísima menos cantidad de agua que los eucaliptus, y que además estamos hablando de que se pueden llegar a hacer bajo condiciones controladas 3 cosechas anuales. E hidrogena el piso también. Pero estamos hablando de 3 cosechas anuales en una hectárea, cuando si quisiéramos plantar una hectárea de eucaliptus, para poder explotarlo recién tendríamos que esperar 6 años. Entonces es un valor de convertibilidad que te estalla los ojos, pero justamente es muy difícil abordar este tema porque justamente no se conoce que en realidad esta fibra de esta planta. Para ese tipo de cosas, estoy pensando en voz alta, Paula, ¿falta regulación? ¿Tendría que estar regulado para poder empezar a trabajarse todo eso? En realidad este es un tema que se dejó totalmente de lado del proyecto regulatorio. Es un tema que no se está abordando, que en realidad simplemente hay algunas pequeñas islas dentro del estado, como por ejemplo el Instituto de Investigación Agronómica, que tiene un centro en Paysandú, donde ahí desde el año 2012-13, si no me equivoco, el INIA tiene una o dos hectáreas cultivadas de esta planta, en el que están haciendo algunas investigaciones, pero recién los primeros informes han sido más bien caracterizaciones sobre cómo es el desempeño de esa planta, cómo le va con nuestro clima, cómo le va con nuestro suelo. Pero son cosas muy incipientes y es una pequeña isla de investigadores en Paysandú. Luego hay pequeñas otras islas en otras facultades que incluso yo es posible que no conozca, porque justamente no están conectadas en red. Claro. Entonces por ahí, mientras yo estoy hablando ahora con ustedes, existe algún reducto de científicos en algún lugar del lado del AR haciendo investigaciones al respecto, y yo ni siquiera tengo el conocimiento de ellos. De que ellos están. Porque no estamos en red. No. Porque no existe. Porque la UDELAR está totalmente. Quiere estar al margen del tema, no se quiere meter. El nuevo rector no ve con muy buenos ojos el asunto. Entonces, en realidad, estamos. ¿Desde dónde se podría tomar esto sin ser del gobierno? Es la pregunta. Bueno, han habido las dos empresas que ganaron la licitación para cultivar el cannabis recreativo, que es el que se va a dispensar en las farmacias. Esas mismas dos empresas que tienen capitales extranjeros, solamente hay una que tiene participación uruguaya. Esas mismas dos empresas plantearon tanto al Ministerio de Ganadería como de Industria y de Economía, plantearon la posibilidad de hacer unos ensayar alternativas productivas para el cáñamo, porque por ejemplo el interior de los automóviles se puede realizar con fibra de cáñamo. Adidas, por ejemplo, la empresa Adidas en Alemania tiene una línea de ropa que es solamente realizada con fibra de cáñamo, ropa y championes. Que o sea, son que muy resistentes. Esta parte industrial, los que tienen la pata son sí. Las personas que ya ganaron algo. Exacto, porque justamente invertir cuesta un poco de dinero, pero en realidad ese dinero... Acá no es bueno el que ayuda, sino el que nos jode. Pero es redituable porque los costos son menores. No, nadie dice es que no. Es un problema de escala. Pero escuchándote, Voy cerrando por lo menos mis líneas. Después te diré si me equivoqué o no me equivoqué en el análisis. Pero voy cerrando cosas. Acá todo es por plata. Y acá la parte farmacéutica, ¡tum!, ya está, ya tiene piso para que no crezca. No es que no la puedan ver, pero es más fácil, ya la agarro más fácil por acá. ¿Qué voy a andar rompiendo? Sí, yo la agarro igual, no voy a vivir toda la vida, o sea, yo ya la agarro igual. Por eso es que hay que darle la chance a la industria. Y en esta, bueno, pero en la parte industrial hay quienes ya tienen, pero digo, quienes están plantando, no me decís que quienes ganaron licitación son los que ya más o menos, el resto bueno, estamos... Es que lo que iba justamente a comentar es que hicieron propuestas, pero se las negaron, o sea, no les dieron como un visto bueno, medio que se las frenaron también. Por ahí. Entonces, en ¿y realidad... ¿Y qué se alega? ¿Pudiste hablar con esa gente? No, en realidad, la información, primero que nada, siempre está accesible a pocas esferas. Y en este caso yo tuve conocimiento de esto a través de una nota de prensa. ¿Pero no tenés acceso para poder llegar a esa gente, para poder sentarte a conversar cuál es la línea, qué es lo que bueno, buscan, por dónde es van? Es parte de la... Que ya sería, además de lo que haces, sí, un poco de investigación periodística. Y sin yo duda. Y yo te aplaudo y te llamo y ¿qué averiguaste? ¿No? Sin duda. Bueno, eso queda para este segundo semestre, que es cuando yo intento llevar un poco a la práctica este proyecto que llevo adelante. Te llevas a Ramiro ese día a conversar. Forma parte de los planes, incursionar un poco. Lo que sucede es que, como decías tú, hay un gran componente de políticas detrás, de voluntades, de bloqueos. Y bueno, es difícil. Ahora es de todos los partidos esto, ¿no? De todos los partidos. Esto es de todos los partidos. Ninguno le incaliente como hay que hincarle. El problema es que no estamos perdiendo la oportunidad de generar una industria que le puede dar trabajo a un montón de personas, porque en realidad Uruguay nunca va a llegar... Y estar a la vanguardia, Paula. Sí, Uruguay nunca va a llegar al desarrollo solamente vendiendo soja y vacas, porque primero que nada esas sojas y esas vacas son de unos pocos, y segundo, porque las personas necesitan un trabajo con ingresos dignos y ese tipo de trabajo solamente te los puede dar la industria, porque es una realidad. Sí. Porque el trabajo a gran escala, fomentar el emprendedurismo, darle empleo de calidad a las personas, solamente se puede dar cuando tenés industrias que emplean a gente que usa conocimiento, que es, que estudió, que está formada y que diseña productos novedosos, alternativas a materiales que se usan. Y que pueden ser muy buenos y dar mucha ganancia. Estoy pensando en voz alta, mi cabeza anda ya en Marte, más o menos de avanzado, ¿no? O sea, pensando en adelante. Toda esta camada de jóvenes con ganas de. Y además es un país que se encuentra con un freno. Que rejuvenece, que se ayorna, que se pone al día, que puede tomar vanguardia. No, tiene la posibilidad, pero no lo está haciendo. No, pero estamos hablando de posibilidades, no estamos haciendo nada, estamos trancados, estamos sentados en la piedra mirando el mar, ¿ok? Y como el pensador. Tomando mate. Sí. Es un tema novedoso, aparte que puede atraer gente joven con ideas, con ganas de involucrarse, de aprender, sí. Y que por ahí podría darle como un nuevo entusiasmo, ¿no? Total. Porque como vos mencionabas lo del suicidio, lo que sucede en la mayoría de los jóvenes en Uruguay es que no ven oportunidades nada, de crecer, de nada, desarrollarse, de nada, tener un emprendimiento, de tener pero un diga la verdad, que les guste. Y esto es un área nueva. No te voy a tutear ahora, te voy a hablar así. Dígame la verdad. Ahora que cada cuánto venís a Minas. En realidad, como tengo a mis dos abuelas acá y a mis padres viven acá, yo vengo una vez por mes, más o menos. Ahora, hace 2 semanas... Justo ¿qué ves venido. Que avanza esto? Me agrada que haya espacios, que se le dé la oportunidad de discutir estas cosas. Olvídate de la radio. Olvídate de la radio. ¿Qué avanza esto? ¿Qué es lo que te motiva allá en el interior para decir, me vuelvo a Minas a vivir de vuelta, traigo mi conocimiento y dónde lo metes? Minas lo que te ofrece es calidad de vida. Te ofrece calidad de vida que no vas a tener nunca en una capital. Lo que me gustaría es que se fomentaran desde la intendencia iniciativas y proyectos para que incitan a que los jóvenes vuelvan al interior. Pero tienen que tener gente capacitada, no entrar por amiguismo en los lugares donde están y no saben nada. Sin duda, pero, esa es la realidad. Pero las personas, los jóvenes que vamos a Montevideo a estudiar, tampoco luego tenemos incentivos para volver porque no se generan espacios. Mismo, te voy a poner un ejemplo bien concreto, porque lo discutía con mi familia hace muy poco. La Intendencia tenía una oficina de fomento al desarrollo y el último gobierno de Adriana Peña la cerró. Agropecuario sí. Era igualmente. Fomento al desarrollo agropecuario. Sí, sí. Bueno, exacto, pero tenemos... Quien la dirigía no era experto en eso. Es justamente es parte del tema. Claro. Teníamos un pequeño rincón, que si bien estaba sesgado hacia el área agropecuaria, tenemos un pequeño rincón dentro de la Intendencia en el que se podían tratar... o discutir, bueno, ¿qué cuestiones, qué problemas del desarrollo tiene nuestro departamento? ¿Cuáles son los problemas de la gente, de los barrios, de los jóvenes? ¿Cuáles son los problemas que tienen las personas para conseguir empleo? ¿Cómo podemos hacer que la economía del departamento crezca? Y bueno, había un pequeño rinconcito en la Intendencia dedicado a eso y se cerró. Entonces, en realidad, primero tienen que estar abiertas las puertas. Sí. Quiero preguntarte una última cosa de mi parte. Me quedan 4 minutos. Sí, yo le iba a preguntar una cosa. Sí. Desde el zoológico preparamos un video sobre el uso del cannabis como potenciador del proceso de desarrollo y sé que lo viste. ¿Cómo te ayudó la bibliografía que pusimos ahí en tu proyecto de investigación? Siempre que estuve, en todo momento en el que he estado llevando adelante mi proyecto, he buscado todas las fuentes de información posible, porque como hablamos, son pocos los que tienen el conocimiento y ese conocimiento a veces es medio difícil de acceder. Sí. Entonces yo busqué todas mis fuentes y claramente busqué a las fuentes de información que citaste, Ramiro, en el video. Citamos, porque citamos. Porque justamente es importante que haya redes que hagan fluir la información. Entonces, en los pocos lugares que están todos diseminados, en los que se abordan estos temas, es importante acercarlos. Porque así es como podemos construir un debate serio y un abordaje serio del problema. Sí. Han quedado muchas cosas para seguir conversando. Ojalá que no sean la primera y la... Es la primera, no la última. Por eso, que sea la primera y no la última, que vamos a seguir conversando. Pero es importante. A mí me han dejado muchas cosas esta charla del día de hoy. ¿Dónde estamos parados? En el país que andamos. Los políticos que tenemos. Pero también que hay un ojo ahí, como el yin y el yang, dentro de la oscuridad hay un blanco. Y esos son... algunos jóvenes. Y cuando digo algunos, no todos, ¿verdad? No todos, porque algunos han elegido un camino más cómodo, que es por donde ha ido también este gobierno populista, el de comprarlos y ahí el famoso nini, ni laburan, ni estudian, ni nada, y los han acostumbrado a eso, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero no todo está perdido, como decía la canción. Es importante... uno ya está más cerca de tocar el arpa que otra cosa, ¿verdad? Digo, no. No, usted no va a tocar el arpa. Usted se portó mal en esta vida. Sí, 58 pirulos, no verdura. Pero tengo hijas, una de 14, una de 5, y yo aspiro a otra cosa, no aspiro a esto. No aspiro a esto. Al verdadero no va en natural. Sí, aspiro a otra cosa y aspiro a otra clase política, en serio, no a una doctora Peña que anda por la capital del país el otro día y hoy a la mañana diciendo cualquier disparate, vendiendo cualquier cosa, estampitas anda vendiendo, diciendo que esto funciona, que el departamento anda volando. Pero fíjense, para que la gente escuche el programa más escuchado, para que razonemos juntos. La capacidad, gente que va, que se instruye, que hace, que va, que viene. Tiene propuestas. Y que hay propuestas y plantea lo que ve del departamento. Ahora, solo la doctora Peña puede meter los versos que vende para allá abajo. Es una cosa increíble. Y cerrar puertas. Y para que vea que también Montevideo tiene sus carencias. No he encontrado un solo periodista que verdaderamente le hable lo que tiene que hablar con la doctora Peña. Se los pasea por arriba y por abajo con cualquier mentira y nadie sabe nada. Estos de primera línea de la capital no saben nada. No les importa la realidad de este departamento. No les nada, absolutamente. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias, Ramiro. Bueno, un saludo a la audiencia más grande del departamento de La Valleja. Y aquí tiene la intendenta. Tiene jóvenes del departamento que se han ido y tienen propuestas. Pero tiene alcahuetes que van por los medios de comunicación a hablar de la doctora Peña con maravilla. Ojo, que lo mismo. Esta es la realidad. Lo mismo va para el Frente Amplio. Esta es la realidad. Los alcahuetes que andan por todos los medios de comunicación alcahueteando esto. Esta es la realidad. El Frente Amplio acá no quiere escuchar a los jóvenes tampoco. Esa es otra realidad. Señores, buen fin de semana para todos. Gracias por haber estado ahí y por sumarse a la mayor audiencia de la radiotelefonía del departamento. Como siempre decimos, una radio pensada para ayudar a pensar libres, plurales, independientes, sin ataduras, sin compromisos y sin resignación. Buen fin de semana para todos. Un beso grande para Connie. Chau, Connie. Hasta el lunes. Buen fin de semana, ¿eh? Andando. Abrigamos tus días con música e información. Hacemos cucharitas si es necesario. Yeah. Nosotros y FM.